de cartón no está del todo mal. Es la rutina que empieza cada día y todo el mundo se pone a trabajar. Se abre una puerta, hay alguien que nos mira, sonríe el personal. Escribo cartas, preparo el café y en la ventana se va el atardecer. Estoy cansada, pero me siento bien. Termina mi papel. Como diga usted, señor. Como piense usted, señor. Como quiera usted, señor. Tiene toda la razón. Su señora, ¿cómo está? Su corbata está muy bien. Le preparo otro café. Llaman por la línea 3. Como mande usted, señor. Y una vez más le digo sí, señor. Su inteligencia es algo especial. Esta oficina la tiene controlada un hombre superior. Como diga usted, señor. Como piense usted, señor. Como quiera usted, señor. Tiene toda la razón. Le preparo otro café, llaman por la línea 6, como mande usted, señor.